Repite candidato del Partido Popular con Manuel Toro, que lleva en política municipal desde el pasado año 2003. En 2011 se presentó por primera vez como candidato a la alcaldía y tras gobernar en minoría la legislatura 2011-2015, repitió en 2015 como alcaldable. Durante estos últimos 4 años ha formado parte de la oposición como portavoz del Grupo Municipal Popular. Con el lema Garantía para Ubrique, se presenta por tercera vez como candidato a la alcaldía de Ubrique. Le acompañan en la lista José Gabriel Calvente, en el número 2, Rocío Pazo, Sergio Carrera y Carolina López, en el número 3, 4 y 5 de la lista. Hoy nos acompañan para hablar durante la próxima hora de urbanismo, desarrollo sostenible, movilidad, política social, igualdad y educación. Manuel Toro, muy buenas tardes. Buenas tardes, Rocío, y a todos los briqueños y briqueñas. José Gabriel Calvente, Rocío Pazo, Sergio Carrera y Carolina López, buenas tardes y bienvenidos. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues comenzamos con las líneas programáticas que presenta el Partido Popular bajo ese lema Garantía para Ubrique en torno precisamente a urbanismo, una de las principales materias en el municipio. Sí, muchas gracias, Rocío. Pero en primer lugar, quiero transmitir, en este caso a Manolo Toro y su equipo, este pedazo de equipo, queremos transmitir las condolencias y nuestro más sentido pésame a la familia de Francisco Calvo López. Nos acabamos de enterar hoy mismo de esta triste noticia que este uriqueño, pues sin duda, ha tenido este trágico accidente. Y desde el Partido Popular, pues sin duda, como digo, transmitimos nuestro más sentido pésame y decir que a la familia, pues aquí nos tienen para lo que ellos necesiten. Bueno, empezamos ya esta nueva edición del 2019, ¿no? Porque yo siempre le he transmitido a ellos que hay que hacer este trabajo, hay que hacerlo con ilusión, con ganas, pero sobre todo hacerlo desde el corazón. Y sabemos que este pedazo de equipo que hoy nos acompaña, sin duda es un equipo joven, un equipo preparado de mujeres y hombres, que están con la gana de estar gobernando en este ayuntamiento y haciendo mejor las cosas que se han hecho en esta legislatura que acaba. Sin duda, como digo, es un gran equipo y ahora les voy a ir dando la palabra para que ellos también transmitan pues cuáles son esos aspectos y ese desarrollo que queremos hacer para el futuro de esta legislatura que se inicia del 27 de mayo, que seguro que los ubriqueños nos van a dar la confianza para desarrollar, que Ubrique cambie de pueblo a ciudad, que ese fue el trabajo que iniciamos en la anterior legislatura, y transmitirle a los ubriqueños las gracias, sin duda, de esa confianza que nos dan por la calle, de ese empuje, de decirnos, venga, adelante, que os estamos esperando, y bueno, esto será una decisión final el 26 de mayo, pero transmito y transmite también mi grupo pues ese apoyo que nos están dando muchísimos ubriqueños. Sin duda, otro de los aspectos que queremos iniciar es el tema de urbanismo. Bueno, el tema de urbanismo, pues bueno, puedo plantear muchísimas cosas que hicimos la legislatura anterior. Lo último, en las últimas reuniones, pues le transmitimos a la señora alcaldesa Isabel Gómez que dentro de ese plan general de urbanismo que el Partido Socialista al final no ha entregado, porque ya habíamos planteado y yo personalmente lo había dicho en Cosa de Todos, de que el Partido Popular pues iba a apoyar sin duda a una cuestión tan importante como es el desarrollo del plan general de urbanismo para Ubrique, y que nosotros no íbamos a estar en contra. Diferente es que hay conceptos, hay cuestiones que creemos que se deben de hacer modificaciones, pero que el Partido Popular no iba a ser una traba a lo que es el desarrollo para Ubrique del Plan General de Urbanismo, teniendo en cuenta que el Partido Socialista tiene mayoría para haberlo hecho en estos 4 años. Pero independientemente, porque lógicamente dentro de ese Plan General de Urbanismo pues hay un trabajo también hecho del Partido Popular de la anterior legislatura, el tema de la variante, un trabajo que ha hecho el Partido Popular, que es el mismo que el Partido Socialista está vendiendo, independientemente que cada uno queramos decir lo que queramos decir, pero la realidad es que el Plan General de Urbanismo hay cuestiones que están sin duda ahí planteadas del Partido Popular y que estamos hablando también ya de un desarrollo de un Plan General de Urbanismo que lleva 20 años. Entonces, yo creemos que del Partido Popular es la hora ya de que este PGOU se apruebe, y sin duda nosotros, el Partido Popular, va a estar, pues sin duda, apoyando, y ojalá seamos nosotros los que entremos en el después del 27 de mayo y seamos los que aprobemos este plan de general de urbanismo, que para nosotros es muy interesante. Otro de los aspectos también que queremos entrar dentro de esta área, pues el desarrollo de la variante, ¿no? Estos días, pues la consejera de Fomento, que posiblemente va a estar aquí dentro de una semana, estamos preparando agenda, no quiero verificarlo hasta que no esté todo planteado. Pero vamos, ya la propia consejera de Fomento ya lo ha dicho, ¿no? La Junta de Andalucía está con el Partido Popular de Ubrique. La Junta de Andalucía nos ha abierto la puerta en 2 meses, estando nosotros en la oposición, hemos tenido allí presente la consejería de Fomento con otros compañeros, donde estaba el viceconsejero de Presidencia, el viceconsejero también de Fomento, el director general, y nos dijeron claramente que la variante de Ubrique había ahí un expediente que estaba metido en un cajón desde el año 2008. Y eso es una vergüenza, sin duda, que otros hayan estado vendiendo estos temas, y que nosotros, como digo, el propio director general y en esta reunión, pues lo que hemos conseguido es desbloquear que la variante estuviera metida en un cajón. Y que el Partido Popular, ahora que está gobernando la Junta de Andalucía, está pensando en infraestructuras interesantes para Ubrique. No solamente el tema de la variante, el tema de la carretera 373, que van a empezar también, y lo dirá la propia consejera, inversiones que tanto hemos demandado durante tantos años. Y esas cuestiones, sin duda, y otras, no solamente el tema de infraestructura, el tema de salud y otras cuestiones, que ahora seguiremos desarrollando, pues nosotros vamos a estar apostando y exigiendo a la Junta de Andalucía, ahora que está nuestro Partido Popular, exigiendo que aquellas cuestiones que durante tanto tiempo se han estado demandando, pues que ahora se hagan. No vamos a dejar a vacilar en solicitar al Partido Popular, ahora que está en la Junta, todas aquellas cuestiones que a nosotros nos interesan, porque claro, el desarrollo, sin duda, de que haya una variante y unas mejores carreteras, pues significa que va a llegar más turismo a Ubrique, porque al haber más mejores carreteras, pues el acceso de la zona de la costa para la sierra, no solamente para Ubrique, va a ser mejor. El tema de la variante es vital para el desarrollo y este gran problema que tenemos en Ubrique, en el tema del caos circulatorio, no solamente ya en la avenida de Corte, es general. Entendemos que esas opciones de que la variante se dé ya una apuesta decidida, y estén los presupuestos de la Junta de Andalucía, el invertir por el Naranjal, que sin duda sería otra solución para que no haya tanto caos por la avenida de Corte. Tenemos claro cuáles son las ideas para solucionar este tema, y sin duda estos aspectos son importantes, porque el tema de la variante, y además el proyecto que el Partido Popular había preparado para el tema de la variante, es que la variante iba a llevar una canalización para el tema de las inundaciones, y que eso sería también un problema, que en fechas de agua la propia variante pues llevaría una canalización para que el problema de las inundaciones en tiempos de agua, pues lógicamente quitaríamos gran problema a la Avenida España y a la Plaza La Estrella. Pero bueno, yo voy a dejar de hablar un poquito, y quiero que en este caso sean mis compañeros los que realmente entren también en otras áreas. Y un tema para nosotros importante, como hemos dicho, la variante, el plan general de urbanismo, es el tema, una de las cuestiones que los ubriqueños estamos demandando, ¿no? Porque ¿cuál es el problema que los ubriqueños realmente, cuando llega la feria, todo el mundo se va? Todo el mundo se va. Es decir, no se puede decir, hay gente que realmente coge vacaciones en esa fecha, pero hay un gran problema, el por qué los ubriqueños en esa fecha son 2.000 o 3.000 personas las que se van de la feria. Lo estamos haciendo mal. Y es un tema que sin duda tenemos que sentarnos con los ciudadanos, independientemente de las ideas que queremos, que nosotros tenemos claras. En este caso, pues quiero que mi compañera Carolina pues dé también un poco una explicación del detalle sobre el tema del recinto ferial. Carolina, cuando quieras. Buenas tardes. Nosotros desde el Partido Popular pensamos que hay un gran problema, porque los ciudadanos no nos ponemos de acuerdo, ya sea por contaminación acústica o simplemente por el lugar. Manolo Toro demostró en su última alcaldía, haciendo una gran inversión, situando al recinto ferial en la Plaza de las Palmeras. Nosotros lo que queremos es ampliar ese espacio, porque queremos que todo esté situado en un mismo espacio. Tendremos en cuenta la opinión de todos los ciudadanos, de los empresarios, de las pequeñas empresas, de todos en este desarrollo, porque creemos que los ubriqueños nos merecemos un buen recinto ferial. No nos hemos olvidado de las autocaravanas, las cuales seguirán en ese mismo sitio durante todo el año, excepto en el momento en el que llegue nuestra feria, en la cual se le habilitará otro espacio bien acondicionado para ello. Perdonadme que estoy un poco nerviosa. Por otro lado, esa ampliación que haremos se utilizará para aparcamiento o para diferentes usos, dependiendo de las necesidades que haya en ese momento. Algunos os preguntaréis que por qué la Plaza de las Palmeras. Y ya en su momento se barajó la posibilidad de otros lugares, de dónde hacer ese recinto ferial. Pero nosotros entendemos que es la mejor zona debido a los coches y a la ubicación, ya que la Plaza de Toro se dijo en su momento que era un coche muy elevado y para el ayuntamiento debido a su orografía. Ustedes están viendo, ¿no?, el pedazo de acompañamiento de Carolina, es decir, una persona joven. Lo bien, sin duda, me alegra. Tiene las ideas muy, muy claras y lo ha hecho muy bien. Sin duda, el aspecto de la Plaza Las Palmeras, y además fue una apuesta decidida que hizo el Partido Popular. Invertimos 230.000 euros porque los ciudadanos de Ubrique no veían seguridad en la Plaza Las Palmeras, e invertimos casi 230 y tantos mil, no me acuerdo exactamente ahora, una cantidad sobre más o menos estimada sobre 230.000 euros. 230.000 euros, que lo que hicimos fue aquello de alguna forma, pues darle seguridad al recinto, metimos ya perfectamente el tema del agua y la luz. Independientemente de esta seguridad y de esta inversión que hicimos, hay que mencionar que este trabajo de 230.000 euros se le dio para cuando se hizo toda aquella mejora. Este dinero fue a parar a 7 empresas diferentes de Ubrique. Siempre hemos mirado por las empresas de Ubrique. Entonces este dinero fue a parar las diferentes obras a diferentes empresas de Ubrique. Con aquello, bueno, conseguimos que hoy tengamos ese recinto ferial, que también fue otra apuesta decidida que hizo el Partido Popular, que ubicamos aquella zona para el tema de las caravanas, porque era importante para el tema del turismo para Ubrique. Esas caravanas, sin duda, hemos visto la apreciación de que las caravanas pues tienen un sitio suficientemente adecuado para que el turismo que venga tenga acondicionado. Y además tuvimos un proyecto de una subvención de casi 50.000 euros de la Diputación, donde ubicamos para que las caravanas tuvieran el tema del desagüe y tanto para el agua. Está claro que teníamos claro el proyecto y sin duda también lo que queremos hacer es que para que la Avenida España esté en la feria, se quede la feria de la Avenida España, por lo cual se le está dando vida a los bares, comercios. Lo que pretendemos es que donde la zona de la Plaza de las Palmeras se quedaría como recinto ferial para la caseta, pero lo que estamos pensando es que más adelante, y no al nivel que está la Plaza de las Palmeras, sino hay allí una zona que sería pública-privada, que habría que hacer una inversión, y realizar allí un buen tramo para que las atracciones estuvieran a la vera de las casetas. Entonces, todo se centraría, toda la feria se centraría en la zona de la Avenida España y las atracciones y las casetas estarían pues en una misma ubicación. El coste que habría que hacer pues sería menor, porque lo que habría que hacer, sin duda, como digo, no a la altura de la Plaza de las Palmeras, sino atrás de suelo, una gran ubicación, un llano allí, donde sirviese a la vez para la feria, para las caravanas, pero que esa misma inversión que se realizaría sería para más aparcamiento de aquella zona. Pues lo cual, como que están escuchando los ubriqueños, pues tenemos la idea muy clara en estos aspectos. Sí, otra de las cuestiones importantes también, que para nosotros es vital, el tema del AIS. El tema del AIS, además tuve la experiencia de haber estado estos 4 años de alcalde y hice gestiones, como Dios mediante, pues vamos a estar después del 27 de mayo, para seguir terminando lo que otros no han terminado en estos 4 años, porque en estos 4 años no se ha hecho absolutamente nada del AIS. en esa gestión en la alcaldía, pues tuve la posibilidad, porque hablé con los compañeros en Madrid y estuve en el Ministerio de Trabajo, porque hay que explicar a los ubriqueños que LAIS no es titularidad del pueblo de Ubrique. LAIS, en el creo que era en el 58, 50, 60, esa propiedad desde el ayuntamiento, entiendo, que cogió y se lo transfirió al Ministerio de la Vivienda. El Ministerio de la Vivienda lo transfirió al Ministerio de Asuntos Sociales. El Ministerio de Asuntos Sociales lo transmitió a Comisiones Obreras y UGT. Hoy, realmente, el propietario de la AIS es Comisiones Obreras y UGT, son los propietarios que consta en la escritura. Además, tengo documentación, se hizo gestiones. Las gestiones que hizo el Partido Popular en el Ministerio, con un director importante en esta área, fue de que, sin ningún problema, ellos hacían una cesión al Ayuntamiento de Ubrique para que el AIS completamente, pues sin duda, fuese propiedad del Ayuntamiento de Ubrique. Pero con el condicionante que teníamos que estar de acuerdo con Comisiones Obreras y UGT. En este aspecto, esa gestión se quedó totalmente finalizada y la única cuestión que faltaba, porque aquí también entra la Junta de Andalucía, pues había que hacer una gestión de la Junta de Andalucía. Cuando estaba de alcalde, llamé a la puerta de la Junta de Andalucía 1000 veces y no se me abrió. No pude finalizar eso, pero sin duda lo voy a finalizar en esta legislatura. Y sin duda lo que hay que hacer, que esa localidad, habrá que sentarse con Comisiones y UGT y decirle, bueno, porque ellos quieren. Ellos lo que quieren es que se tengan unos locales adecuados. Entonces, ¿cuál sería el proyecto de futuro? Pues muy importante. Ahí hay una zona que había que buscar, sin duda, inversiones importantes de otras administraciones, que las hay. Hay subvenciones de diferentes ministerios. Y lo que queríamos, de alguna forma, que hubiera ahí también un espacio cultural. Porque independientemente que ya que tuvimos la capacidad y no pudimos terminarlo, que era un proyecto nuestro, el Cine Capitol, que hicimos gestiones y que se iba a acceder gratuitamente sin comprarlo 50 años, esas son conversaciones que yo mantuve, es importante que Ubrique tenga un espacio escénico, que era una propuesta del Partido Popular. Entonces ahí lo que pretendemos, porque siempre hemos tenido el Partido Popular una apuesta muy decidida por la cultura. Lo hemos demostrado con la ampliación del Salcuán. Lo hemos demostrado con el proyecto de el espacio que hay en las dos calles peatonales de enero a diciembre para exposiciones de pintura o otras cuestiones, ese valor añadido que tiene el pueblo de Ubrique. Y eso es un proyecto también del Partido Popular. Nos preocupamos sin duda por las cuestiones culturales porque para nosotros es vital. Y en ese aspecto lo que queremos es que ahí debería haber un espacio cultural para todavía ampliar más la gama cultural, porque podemos ampliar muchas otras cuestiones en ese espacio cultural. No un teatro, que quede claro, porque ya había anteriormente otras cuestiones, no. En ese espacio cultural, sin duda, puede haber también para salones, para asociaciones, y sobre todo también para aparcamiento, porque la verdad, ahí buscando una inversión importante, buscando ahí una inversión importante, ahí se pueden hacer auténticas cuestiones de futuro. Porque no solamente porque, claro, hay mucha demanda de colectivos, porque cada vez más, la verdad es que hay muchos colectivos en Ubrique, no tienen los espacios suficientes, y eso sería pues que hubiera ahí todavía mucho más espacio para muchos más colectivos, sea de la índole que sea, deportivos, culturales, de música, porque ahí había un problema también que los vecinos han tenido un problema en el ya había diferentes bandas y el problema de la música, que lógicamente los vecinos tienen derecho también a partir de su hora puesta tranquilo. Pero se podían buscar opciones también para que en esa zona hubiese locales adecuados, totalmente, perfectamente preparados para que el sonido, habría que hacer una inversión para que estén totalmente y no molesten a los vecinos. Sin duda para nosotros es un gran proyecto, entiendo, y me pueden decir, es que es un proyecto importante, ¿sí? Un proyecto importante, pero lo que hay que moverse, tenemos la idea clara, y ahí está la Junta de Andalucía, ¿no? La Junta de Andalucía ahora mismo tiene 200 millones de euros en el cajón que nadie ha pedido. Porque aquí el Partido Socialista está vendiendo el tema de la ITI y al final ha sido mentira. No lo digo yo, lo han dicho otro mandatario de la Junta de Andalucía. Pero es que hay 200 millones en la Junta de Andalucía ahora mismo para el tema de las ITI y eso termina el año 2020. Si somos listos y tenemos las ideas claras y presentamos los proyectos perfectamente, pues tendremos todavía una idea clara de modificar para aparcamiento, para temas culturales, para salones, para colectivos. Y que la ITI, pues sin duda, darle un valor añadido y que también pues sea un activo más para el pueblo de Ubrique. Por eso la idea de que tenemos la garantía para Ubrique, tenemos sin duda esa garantía de modificar, de ir haciendo estos proyectos y cambiar de pueblo a ciudad. Pues hasta ahí las propuestas del Partido Popular de cara a los próximos comicios del 26 de mayo en nuestra localidad en materia de urbanismo. Damos paso también a otras cuestiones, las propuestas que se plantean por parte del Partido Popular, en este caso en desarrollo sostenible. Rocío Pazo tiene la palabra. Bueno, para nosotros es importante destacar que para tener un Ubrique limpio hay que trabajar y estudiar cómo hacerlo. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, a mí personalmente me gustaría ir andando por mi pueblo y no parecer que voy por un campo de mina. No hablo que sean todas las calles, pero hay algunas que parece que los perros se ensañan con ellas. Y hablo de perros, pero también tiene que haber una concienciación de sus dueños para que esto no ocurra. Sabemos que el censo de mascotas en Ubrique ha crecido en estos últimos años y que los ciudadanos llevan mucho tiempo reclamando zonas donde poder llevar a sus mascotas. Por eso nosotros pensamos que es importantísimo implantar en varios puntos de Ubrique sitios acotados para que nuestras mascotas hagan sus necesidades, los llamados pipicán. Nuestra idea son sitios preparados y provistos de todo lo necesario para ellos. Muy bien, Rocío, la verdad es que tenemos clara el tema de la queja que es vecinal que hacen todos los vecinos, pero por muchísimas zonas de Ubrique. La imagen que tiene Ubrique tiene que ser, y ese fue un proyecto también en la anterior legislatura, de un Ubrique sin duda embellecido, que la gente, los turistas, entren y vean un pueblo bonito, un pueblo limpio, y realmente la imagen que damos, no solamente en el casco antiguo, en el centro, en todas las distintas zonas de Ubrique, una mala imagen, el tema de la caca de perro. Indiscutiblemente es una cuestión que hay que seguir planteando y trabajando en este tema, porque sin duda hay que darle solución a este tema, no solamente con concienciación o con sanciones correspondientes, sino hay que buscar una solución. Entendemos que también, independientemente que hay otras soluciones, que aparte de la concienciación, que también es que la policía esté encima de estas cuestiones también, y con la ayuda también de los vecinos, pues vamos a ir solucionando este tema. Entendemos que las diferentes zonas de la localidad de Ubrique, habrá que hablar también con los vecinos, y creemos que es adecuado que haya un sitio adecuado para los temas de Pipicán. Es la idea que ha transmitido nuestra compañera Rocío, y es una apuesta decidida que con poca inversión creemos que podemos solucionar muchos de los aspectos en cuanto a la imagen, a la mala imagen que se da de Ubrique con el tema de los perros. Sí, el aspecto importante también es el punto de desarrollo sostenible, que sin duda para nosotros también es otra cuestión vital. Y además ya lo demostramos con una inversión, y además no se gastó un duro del Ayuntamiento de Ubrique, sino que fue una subvención de la Junta, de la Diputación en este caso, donde hicimos un proyecto, le solicitamos 600.000 euros, y con esos 600.000 euros conseguimos que se invirtiera pues casi la mitad del pueblo de Ubrique. Hicimos de mejoras en cuanto al tema de la iluminación, con donde esa mejora de iluminación pues fue con inversiones a través de LED, y la verdad pues que había muchísimas zonas de Ubrique que estaban muy mal iluminadas, y conseguimos, como digo, con este importe pues sin duda mejorar muchas de las diferentes zonas de Ubrique. Hay que seguir apostando por esta cuestión de la eficiencia energética, porque indudablemente esa inversión de 600.000 euros sirvió para que el recibo de la factura del ayuntamiento, hubiera una disminución de casi el 40% del consumo total de la factura global del ayuntamiento de Ubrique, que era una cantidad muy importante que ahora mismo no recuerdo. No solamente sirvió para que pagáramos menos a la Endesa, que esta legislatura hemos tenido, no lo entiendo, han sido muchas las quejas que han tenido los vecinos con tanto corte de luz. Hay que pedir, sin duda, reclamaciones que la empresa Endesa, pues, que invierta en Ubrique todo lo que tenga que invertir, porque han sido muchísimas en esta legislatura las quejas de vecinos que se han quejado con tantos cortes de luz en el pueblo de Ubrique. Entiendo que no es una competencia del ayuntamiento, pero sí una responsabilidad, y se tiene que pedir la responsabilidad a la empresa de Endesa que invierta lo que tenga que invertir, pero que en el pueblo de Ubrique ya, en el siglo XXI, parece mentira que haya tantos cortes de luz. En ese aspecto, nuestro proyecto es, sin duda, y hay también, como digo, y dentro de Zohiti, se pueden presentar proyectos para que se siga solicitando subvenciones a la Junta de Andalucía, a la Diputación o a la Administración competente que sea competente en estas áreas, para seguir invirtiendo en cuestiones tan, tan importantes como esa. También otras cuestiones importantes en la zona jardinada, ya lo hemos mencionado, el tema muy importante con el tema de los pipicán, con el tema de ir embelleciendo Ubrique. Tenemos que tener una imagen de Ubrique limpio, Ubrique sin duda embellecido en muchas de las zonas de Ubrique, y eso también pues va relacionado con el tema de la zona jardinada. Hay muchas zonas de Ubrique que se tienen que están dejados de la mano de Dios. Hay que pasar ahora mismo por la calle El Sol, para pasar por Los Penitos, pasas por muchísimas zonas de Ubrique, y hay zonas que están totalmente por parte, falta de limpieza, y esa imagen no se puede permitir en Ubrique. Nosotros tenemos claro, y ya lo demostramos en la anterior legislatura, que hay que embellecer Ubrique, que hay que tener un Ubrique limpio de cara al turismo. Si no damos esa imagen, ese cambio de importante, por ejemplo, por la zona, ¿cómo se puede embellecer el casco antiguo de Ubrique? La verdad es que tenemos un gran valor añadido, el mejor casco antiguo que tenemos en toda Andalucía está el de Ubrique, que nosotros si potenciamos, que si mejoramos con abastecimiento de agua, de luz, embelleciéndolo, pero hay falta, sin duda, que en el casco antiguo de Ubrique tenemos una idea clara que hay que invertir. Hay que invertir en nueva imagen en esa zona, hay que embellecerlo, porque hay otras poblaciones que, vamos, el casco antiguo de Ubrique es el mejor casco antiguo, como digo, de toda Andalucía, pero se ha dejado de la mano de Dios. Hay que invertir, embellecerlo, y por supuesto esa inversión que se pueda hacer en el casco antiguo de Ubrique puede dar pie a que haya más locales, más comercio, y sin duda no tenemos que olvidar esa parte. Para nosotros va a ser importante un desarrollo de embellecimiento en ese casco antiguo de Ubrique, pues primero porque eso puede ser un valor añadido para el turismo. Sin duda también una de las cuestiones que los ciudadanos plantean, y aquí hay que buscar también otra solución con Básica, porque claro, Básica, otro proyecto del Partido Popular. Es que no hemos parado en 4 años de hacer proyectos, ¿no? Teníamos programas y proyecto, el 80% realizado. Otro proyecto fue el de Básica, que sin duda también daba una imagen de limpieza, estaba en la Plaza de Trella, daba ruido, daba mala imagen, y fuimos capaces, sin gastarnos un duro del ayuntamiento, sacarle a la propia Mancomunidad de Municipios 1.400.000 euros, donde mejoramos inversiones de camiones, todos nuevos, mejoramos una nueva zona, y eso también está dentro de ese embellecimiento. Sin duda, tenemos, como digo, tenemos claro cuáles son otros proyectos, y otros proyectos son dar una imagen totalmente diferente de Ubrique. ¿Y cómo podemos dar también otra imagen diferente de Ubrique? Ya lo hicimos con el yacimiento arqueológico Cori, pero queremos poner la puesta en valor del parque perurbano. Parque perurbano que sin duda pues podemos, ya llevamos 4 años planteando que se deben hacer huertos sociales, que esos huertos sociales pueden sin duda dar una tanto para mayores como para jóvenes, pero también una de las cuestiones que queremos nosotros desarrollar para el tema de la juventud, y eso se puede organizar perfectamente, primero, igual que hicimos con el yacimiento arqueológico Acuri, la puesta en valor, y ahí están los datos que están dando en esta legislatura de más de 25.000 turistas que han pasado por ahí. Pues nosotros teníamos claro que allí podemos hacer unos huertos sociales que subvenciona de la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento tiene que poner 0 euros. Sabemos perfectamente, y ya lo hice yo anteriormente como alcalde, tomé toma de contacto con una empresa privada y tenía planteado hacer allí un parque multiaventura. Ya le estamos dando vida a aquello, el parque perurbano, que en 2 meses nos ha abierto la Junta de Andalucía, el Partido Popular nos ha abierto la, y ya se lo hemos planteado al delegado de Medio Ambiente, compañero Daniel. Esto que es de la Junta de Andalucía, el parque perurbano, el trasvase, ¿nos lo puede ceder al ayuntamiento? Claro. Y nos contestó el delegado actual de la Junta de Andalucía, que sí. Entonces tenemos claro que esa gestión podemos hacer al ayuntamiento, buscarle soluciones y que el parque perurbano, ese bar, esté funcionando, igual que lo hicimos también con el yacimiento arqueológico Curit. Puede estar ahí una familia viviendo toda aquella zona, pero por lo cual embellecemos y cuidamos, porque claro, son los sábados y domingos, hay muchísimos ubriqueños que se van al trasvase y aquello todavía debería estar en muchas mejores condiciones. Pero ustedes piensan, si nosotros ponemos allí unos huertos sociales que se pueden sacar subvenciones de la Junta, inversiones que se pueden hacer también privadas para un parque multiaventura, el tema de ubicación para otras actividades allí, culturales incluso, o de espacios de música. Porque claro, allí de alguna forma podemos hacer también más actividades de cara a la gente joven, hacer actos allí también culturales de la música, porque quizás, además eso lo tengo guardadito en el corazón. Estuve los 4 años que estuvimos de, y eso quiero dejarlo claro, los 4 años que estuvimos de minoría, pues yo tengo la experiencia de haber cogido un ayuntamiento con 13 millones de euros, terminar la legislatura que me tocó con cabeza y se trabajó pues en 2 o 3 millones de euros. Pero yo termino la legislatura y cuando termino la legislatura con el Partido Popular, pues tanto en las competencias que yo tenía de Hacienda, Industria y demás, dejamos un ayuntamiento al Partido Socialista con 6 millones de euros menos, 1.000 millones de pesetas. Pero lo que más me dolió como alcalde es que, como estaba en minoría, los partidos políticos no me dejaban que yo hiciera el presupuesto que quisiera. Yo recuerdo que en el presupuesto de gastos de festejo, pues teníamos solamente 90.000 euros. Y yo quería haber hecho muchas más actividades para los jóvenes en la Plaza de Toros, de música, de actividades, pero no lo podía hacer porque tenía 90.000 euros. Para todo el año. Eso es lo que me dejaban en minoría. Porque realmente había posibilidad económica, porque el ayuntamiento ya se había saneado, pero no nos dejaban gastar más dinero porque no me dejaban. Hoy, donde nosotros nos gastábamos 90.000 euros, otros se están gastando 200.000. Pero no es que el Partido Popular no se los quisiera gastar, no es que no me dejaban gastarlo. Eso que quede claro, porque el ayuntamiento ya estaba saneado. Independientemente, porque el Partido Socialista lo puede decir perfectamente, que habrá bajado también la deuda otros 3 millones de euros, pero es que eso ya lo dejé yo preparado. Sí, en la legislatura del Partido Popular nos adaptamos a una ley del Ministerio, que en este caso era Montoro, y adaptó al ayuntamiento para que no pudiesen realmente endeudarse. ¿Qué hemos conseguido? Que en esta legislatura que termine, el que esté, que sin duda va a ser el Partido Popular, pues va a terminar un ayuntamiento con deuda cero. Pero que sepan todos los briqueños que el Partido Socialista va a decir indudablemente que lo ha disminuido. Pero ese ya planteamiento lo había tenido en cuenta el Partido Popular. Y que antes, donde me podía haber gastado 90.000 euros, me podía haber gastado también 200.000 como se están gastando. Y eso, y muchas cuestiones. Es decir, que la gente sepa realmente que tenemos las ideas muy claras en estos aspectos. Y ahora pues también le voy a pasar sin duda a mi compañera Carolina para que hable también dentro del tema de cuestiones de desarrollo sostenible. Bien, en el tema de parques infantiles yo lo recuerdo muy bien porque en tu anterior legislatura la modernización e instalación de los parques fue algo muy importante para ti. Lo recuerdo bien porque en mi barriada, la barriada del Sacrificio, se hizo una gran remodelación. Como ese parque tuviste en cuenta muchísimos más, como el parque de la Calle del Sol y el Rafael Alberti, el cual acondicionaste y remodelaste para que todos los pequeños no se hicieran daño. Para nosotros es un tema muy importante, ya que los niños pasan allí sus ratos de ocio. y nosotros queremos adaptar y crear distintos parques accesibles para todos los pequeños, con distintas capacidades. Con esto lo que queremos hacer para que a la hora de llevar a sus hijos al parque los padres se sientan mucho más seguros. Está claro, ¿no? Está claro que nosotros tuvimos la idea clara de desarrollar pues cuestiones tan importantes como el tema de parque, porque para nosotros es vital y sabemos que en ese aspecto hay que seguir invirtiendo. El parque sin duda es una zona donde tienen que estar los críos con toda la seguridad del mundo, porque en esta semana hemos visto y haciendo los han transmitido otros ciudadanos de Ubrique. Había un crío esta semana en el parque Rafael Alberti y podía haber allí ocurrido algo muy lamentable. Se le cayó allí una zona de la fuente a un crío y por poco, hay que darle gracias a Dios que no ocurrió nada. No se puede permitir este tipo, ya hay que estar encima de estas cuestiones y, como digo, no ha pasado nada, gracias a Dios. Nosotros hemos estado encima también de esa familia para tuviera toda la información, porque esa queja no la daban, porque habían solicitado al ayuntamiento información y no habían tenido por parte del ayuntamiento la información y el apoyo que han necesitado. Para nosotros es vital tener un parque perfectamente adecuado y con todas las medidas de seguridad, y va a ser otro de los proyectos claros para esta legislatura que viene. En este caso también vamos a entrar en el tema de movilidad, y le voy a pasar la palabra a mi compañero José Gabriel. Buenas tardes. A ver, nosotros en el tema de movilidad tenemos tres bloques que queremos diferenciar, como puede ser, como son la mejora de la accesibilidad, el tema de aparcamiento y los grandes problemas de tráfico que tiene nuestro pueblo. Con el tema de la accesibilidad, ya durante estos últimos 4 años nos hemos reunido con varias asociaciones, entre ellas, por ejemplo, Discovery, y nos estuvieron comentando ciertos problemas que pueden tener. Evidentemente, todos conocemos la orografía que tiene Ubrique y hay ciertas calles que, por mucho que queramos, se pueden intentar mejorar, pero entendemos que la estrechez o ciertos problemas no se puede. Entonces, sí tenemos claro que la eliminación de barreras arquitectónicas en la zona donde se puede hacer, tenemos que actuar en ella. Después, el tema de aparcamiento, todos sabemos que hay una gran problemática en Ubrique. Es muy, muy difícil hacer un llano, una explanada grande, porque volvemos a lo mismo, la orografía de Ubrique es la que es, y nos tenemos que adaptar a ella. Pero sí tenemos claro que vamos a hacer un estudio de ciertas zonas donde sí, a lo mejor, si hay 5 coches, vemos si podemos meter 6. O si hay una esquina de tal manera, podemos adaptarla para que entren más. Porque si en una barriada, por ejemplo, hay 100 coches y podemos adaptar para que haya 10 más, pues quiera que no, poco a poco vamos solucionando ciertos problemas. Y después la problemática del tráfico. Todos sabemos que la Plaza de la Estrella, el embotellamiento que hay, sobre todo tanto por la mañana a la hora del trabajo, al mediodía, a la hora de salir de trabajar, eso, todo el tráfico de Ubrique prácticamente pasa por ahí. Tenemos como propuesta mejorar la zona del Naranjal, y ya quiera que no, le damos un acceso a la parte de la piscina, que muchos coches pueden coger por ahí, pero lo principal, tenemos que apostar por el tema de la variante, porque eso puede solucionar el tráfico, puede dar entrada a otras barriadas, diversifica las zonas de acceso, y entonces pues no todo pasa por la Plaza de la Estrella. También queremos intentar legislar lo máximo posible con el tema de los atascos que forman los camiones y autobuses a ciertas horas del día. Sobre todo, volvemos a lo mismo, el tema de la Plaza de la Estrella y el cruce del cementerio. Sabemos que hay ciertas horas donde vamos a intentar que no pase ningún tráiler de grandes dimensiones o los camiones, sino esperar unos minutos que paren y puedan pasar lo que es el tráfico habitual de ubriqueños y ubriqueñas, porque claro, a la hora de comer, a las 2, a la hora de salir de trabajar, se forman, vamos, grandísimos atascos. Sí, está claro, como ha dicho José Graviel, el tema de las barreras arquitectónicas para nosotros es importantísimo, y decir, lo hicimos también, y además la ley lo exige, ¿no?, en todas aquellas obras que haga el ayuntamiento, pues indudablemente para esas personas que tienen problemas de movilidad, el tema de las barreras arquitectónicas debe ser también una apuesta decidida, y además nos lo solicitan sin duda los vecinos, ¿no? Esa mejora, que no tengan esas aceras tan altas o esas aceras tan inadecuadas. Otro de los aspectos que ha hecho mención, y además lo hemos demostrado, demostramos con un proyecto en el propio centro de Ubrique, que era el proyecto de una fábrica que se llevó a pleno del francés, donde, aunque fue una apuesta en este caso privada, pero conseguimos en nuestra legislatura pues casi 100 aparcamientos que no estaban. Esos 100 aparcamientos, quiero dejar claro que fue una apuesta de una inversión privada, pero la conseguimos y la hicimos. Indudablemente, el que el turismo llegue y tenga ese aparcamiento de privada, lo tiene. Pero no solamente fuimos capaces de eso. Me acuerdo que desde el cuartel para abajo, con una lata de pintura, conseguimos 20 aparcamientos, 30 aparcamientos más. Recuerdo que los aparcamientos en aquella zona estaban en horizontal, si no mal recuerdo, y lo pusimos en, de manera un poco diagonal, vertical, perdón. ¿Qué conseguimos con una lata de pintura? Pues creamos cerca de 30 aparcamientos, por recordar, en aquella zona. Pero nos vamos más para abajo, en el Parque Rafael Alberti, sin duda también, pues allí conseguimos también, donde cabían también de coches, que hubiese 20, con una lata de pintura. Es decir, muchas veces no es una cuestión de gastar dinero, es una cuestión de pensar. Pero esos pensamientos también no salían muchas veces del político, salían también pues de gente que está todo el día en la calle repartiendo, y eran opiniones que hay que tener muy en cuenta. Esas opiniones de esas personas que están distribuyendo todo el día en la calle y tienen problemas de aparcamiento, de carga y descarga, son ideas que nos transmiten, y al final, que es nuestro programa, el programa que nosotros estamos presentando al pueblo de Ubrique, con esa garantía por Ubrique, es la queja y los problemas que nos han dicho los ubriqueños. No hemos hecho un programa para vender humo, hemos hecho un programa con los pies en el suelo, y como todos los ubriqueños podrán percibir y leer, que lo hemos repartido ya en esta semana, es un programa sencillo, un programa directo, un programa de lo que nos ha dicho el pueblo, porque ahí no ponemos grandes inversiones, porque además sería mentira y sería engañar al pueblo de Ubrique. Entonces, en el tema de proyectos de movilidad, pues en ese tema de barquera arquitectónica hicimos aparcamientos, pero es que tenemos pensado que tenemos que hacer un estudio y nos tenemos que sentar con mucha gente que reparte y buscar con ellos soluciones, porque ellos realmente nos van a decir, pero también nosotros tenemos que trabajar, porque claro, yo paso mucho todos los días por el Paseo del Prado, que es privado. Digo, cuando este señor, que es aquí en una zona privada, mañana quiera cerrarlo, ¿dónde van los 200 aparcamientos que hay aquí? Es un gran problema. Indiscutiblemente que ya hicimos la inversión esta privada en la fábrica del francés, en ese yo creo que hay que buscar un proyecto. Tenemos claro que no todo o la mitad habrá que adecuarlo, eso lógicamente lleva sus licitaciones, sus conversaciones, pero tenemos que seguir apostando porque haya más aparcamiento en Ubrique. Indiscutiblemente en Ubrique hay 11.000 vehículos dados de alta, que es un gran problema. Tenemos un gran problema de orografía, pero entendemos que también hay otras zonas de Ubrique donde son zonas privadas y hay que buscar también inversiones, en este caso, que no son todas públicas, inversiones de privado, y facilitar a esas personas que tienen esas propiedades para que hagan inversiones, siempre buscando la mejora, que haya más aparcamiento en el centro de Ubrique, en el casco antiguo de Ubrique, porque eso es primordial. Nosotros aquí no va a venir la solución del cielo y ni queremos contar mentiras, pero sí tenemos que buscar sin duda soluciones a estos temas. Yo aquí me paro un poquito y seguiré hablando de otros temas. Entonces voy a pasarle la palabra a mi compañero Sergio con otras áreas que va a comentar. El número 4 de la lista, Sergio Carrera, que va a hablar sobre las propuestas que plantea el Partido Popular para el futuro de Ubrique en política social y también en igualdad. Muy bien. Buenas tardes a los ubriqueños y las ubriqueñas, y muchas gracias, Rocío, pues por abrirnos las puertas de Radio Ubrique, la casa de los ubriqueños y las ubriqueñas. La verdad que durante 8 meses he tenido la oportunidad de participar en un programa muy importante de esta casa, en la que he palpado pues las reivindicaciones vecinales, las reivindicaciones sociales, inclusive hemos abordado temas de colectivos, etcétera, etcétera. Por eso, en política social, yo tengo muy claro que Manolo Toro es una persona que en materia social pues está implicada y vinculada a la sociedad ubriqueña. Y me gustaría empezar con el tema de las asociaciones de vecinos. Para el Partido Popular es muy importante el tema de las asociaciones vecinos, porque entendemos a los colectivos vecinales como de otros índoles, en este caso deportivos, de cualquier índole, como un enlace de contacto directo del barrio, de la zona, con el equipo de gobierno, con el alcalde en concreto, en el cual pues nos reclaman, nos reivindican sus necesidades. Por eso, para el Partido Popular es muy importante defender y valorar el trabajo que hacen los colectivos vecinales, porque entendemos, y por eso llevamos nuestro programa, que tenemos que vender también en materia turística pues las actividades que con mucho esfuerzo y con mucha dedicación se hacen durante las diferentes festividades que hay en nuestra localidad, llámese Navidad, llámese Semana Santa, llámese Carnaval, en la que los diferentes barrios, aparte de las líneas matrices que marca el ayuntamiento, también pues realizan sus actividades, ¿no? Podemos decir, cuando llega la Navidad, pues las zambombas que se hacen en los diferentes barrios. En definitiva, queremos defender el trabajo de los colectivos, queremos impulsarles para que participen más activamente en la vida política de nuestra ciudad, de nuestro pueblo en este caso, y sobre todo también un tema muy importante y que queremos dejar claro desde el Partido Popular, porque para Manolo Toro, decirle a los colectivos, decirle a los ubriqueños, a las ubriqueñas, de que se va a seguir garantizando que los presupuestos municipales van a seguirse subvencionando, como marca y dicen los presupuestos, a los colectivos vecinales y de cualquier índole, porque hacen un gran trabajo en el día a día de sus barrios y de sus actividades. Pero a la vez también vamos a proponer, porque como todo el mundo sabe, Ubrique es un municipio histórico en el movimiento vecinal. Durante muchísimo tiempo ha sido uno de los municipios donde prácticamente había más asociaciones de vecinos en Andalucía. A todo el mundo hay que recordar de que de Ubrique sale prácticamente el motor fundamental del movimiento andaluz en materia vecinal. Y queremos abrirle desde el ayuntamiento un abanico para que existen actualmente asociaciones de vecinos que no están constituida, que no tiene junta directiva, que no reciben subvenciones. Queremos asesorarles, queremos impulsar para que se creen y que su junta directiva puedan recibir también. Pues ponemos el caso, por ejemplo, de la barriada 18 de julio, ¿no? Que existe un grupo humano, pero que desgraciadamente no tiene constituida su junta directiva y no recibe, por ejemplo, las mismas subvenciones que reciben otros colectivos que sí están constituidas. Por eso quiero dejar claro que vamos a impulsar en los diferentes barrios donde las asociaciones que existían han dejado de existir, pues se creen esa junta directiva para que puedan recibir las subvenciones que Manolo Toro va a garantizar, igual que se sigue garantizando en esta legislatura y cuando fue alcalde. Al igual que en materia de los salones para los colectivos, se han venido durante muchísimo, en estos últimos meses que nos hemos mantenido con reuniones con los diferentes colectivos, reivindicando que hay colectivos que no tienen salones, etcétera, etcétera. Queremos decir que desde el Partido Popular vamos a hacer un listado de propiedades municipales y me atrevo más a decir también, creo conveniente de que instalaciones donde haya locales ya construidos, se pongan a disposición de los colectivos, llámese vecinales, de mujeres, de mayores, de deportivos, de discapacitados, para que ellos tengan ahí, y vuelvo a repetir lo que ha dicho Manolo, importantísimo que la AIS, lo mismo que en su momento cogió y firmó la compra Manolo Toro con el presidente de la Diputación del Mercado de Abasto y puso eso en valor, porque yo creo que con la AI se puede hacer un gran abanico de salones para los colectivos sociales de esta ciudad. En materia de apoyo a los mayores, evidentemente para el Partido Popular y para Manolo Toro el apoyo a los mayores es importantísimo. Creo que en su etapa ya de jubilación necesitan que el ayuntamiento pues le, ahora que están en la etapa de tranquilidad, de salir con sus amigas, de salir con sus amigos, el ayuntamiento le ayude a la hora de actividades, excursiones, etcétera, etcétera. Al igual que vamos a seguir garantizando, porque lo tiene muy claro y ya como dice Manolo, con una Junta de Andalucía que ahora sí abre las puertas, vamos a seguir garantizando, porque se está haciendo en estos cuatro meses, pues que el centro de adultos, que es competencia de la Junta de Andalucía, siga funcionando y siendo uno de los centros de adultos más activos y más importantes de Andalucía. En otro aspecto social, la ley de la dependencia. En esta materia, evidentemente, Manolo Toro y el Partido Popular en este tiempo pues se ha mantenido diferentes reuniones pues con las trabajadoras y los trabajadores también, porque hay trabajadores en materia de la ayuda a la dependencia. desde el Partido Popular y Manolo Toro a la cabeza, queremos apoyar activamente a los trabajadores que hacen esa gran labor municipal de ayuda a las personas más necesitadas de nuestro pueblo. Al igual que garantizaremos que las empresas que adquieren el servicio de la ley de dependencia cumplan con sus trabajadoras, porque si cumplen con sus trabajadoras, cumplen con los ciudadanos que reciben ese servicio extraordinario de esas trabajadoras y de esos trabajadores. Al igual que también es cierto que me gustaría resaltar que en la anterior legislatura, en la que Manolo Alcalde fue alcalde de esta ciudad, se garantizó por activa o pasiva, con la inversión y la transferencia de 7 millones de euros, el servicio de la ayuda a domicilio. Por eso tenemos muy claro que este servicio va a ser fundamental para que las trabajadoras se sientan a gusto, que cumplan con la empresa, con ella, para que el servicio a la ley de dependencia a los ciudadanos que lo necesitan sea útil y eficaz. Aquí hay una cosa muy clara, ¿no? Lo ha dicho Sergio. Bueno, el Partido Popular, es muy importante el tema de la política social, y en ello va incluido, sin duda, las asociaciones vecinales, que son fundamental para todo el pueblo de Ubrique. Esa asociación vecinal no sería muchas de las cosas que se hacen si los vecinos de Ubrique y esas asociaciones vecinales no hacen el gran trabajo que hacen. El tema de salones de las asociaciones, ya lo hemos dicho, que tienen que estar haciendo una apuesta decidida con el tema local del AI, y el apoyo a los mayores es fundamental, porque indiscutiblemente a la Junta de Andalucía, dice que el que no llora no mama, hay que seguirle más inversiones. Tenemos un centro de día que es competencia de la Junta, pero hay que seguir sin duda solicitando y ampliando para que tengan mejores ubicaciones, porque ya muchas veces cuando quieren hacer allí actividades pues se queda aquello pequeño. Habría que buscar también otras cuestiones. Y la ley de dependencia para nosotros es vital. Hay muchos ubriqueños que están solicitando ayuda a la ley de dependencia y son años para resoluciones. La ley de dependencia, que seguir apostando y apoyando a las trabajadoras de la ley de dependencia, que son los que están cuidando a muchos mayores de nuestro pueblo, que ahora mismo pues se encuentran dejadas de la mano de Dios, de la Diputación, del Ayuntamiento de Ubrique. También en el ámbito de política social, Rocío quería referirse a las propuestas que plantea el Partido Popular en materia sanitaria. Bueno, yo quiero destacar que en todos los centros de salud se está implantando la personalización del médico con su enfermero. Esto se hace para dar una atención al enfermo de calidad. En Ubrique se está haciendo desde hace varios meses, pero hay un gran problema, y es que las instalaciones carecen de consulta para enfermería. Pues bueno, el Partido Popular de Ubrique exigirá a la Junta de Andalucía que invierta en nuestro centro de salud, porque esto hay que solucionarlo, porque los pacientes se sienten desorientados a la hora de buscar a su enfermero, y esto hay que arreglarlo para que el centro de salud de Ubrique esté a la altura y tenga la misma eficacia que todos los centros de salud de Andalucía y por extensión de España. También otra cosa que es muy importante es que Ubrique necesita más especialistas. Eso se hace gestionándolo con la administración competente, pero es que hay que hacerlo porque se necesitan. No podemos estar en Ubrique y que te manden a Villamartín, Jerez o Cádiz, porque hablamos de enfermedad y esto no tiene edad, como tampoco sabemos las carencias de estos enfermos. Bueno, por otro lado, nos alegramos con el nuevo gobierno de la Junta de Andalucía, que haya ampliado el tiempo de atención al paciente de 5 a 7 minutos. Esto posibilita que el médico pueda atender más profundamente al enfermo, y también que los contratos de los médicos hayan pasado de mensuales a semestrales. Esto da una mayor estabilidad tanto al enfermo como al médico. Igualdad y juventud son otras de las áreas de las que también queréis informar. Bueno, en materia de igualdad creemos claramente en la igualdad de los ciudadanos y las ciudadanas de Ubrique. Lo demostramos en el antepenúltimo pleno de la legislatura, en la que con una decisión clara y concisa apoyamos la modificación del Consejo Local de la Mujer, en el que lo pasamos a llamar Consejo Local de la Mujer y de Igualdad. Entendíamos importante que en ese consejo también estuvieran representados colectivos que reivindican y quieren defender al colectivo LGTBI, como es en este caso el colectivo Avanza, y por eso nosotros creemos, porque somos el Partido Popular de Ubrique, es un partido moderno, abierto y en el que caben todas las sensibilidades de los ciudadanos y las ciudadanas de Ubrique. Y por eso vamos a continuar defendiendo la igualdad y vamos a seguir trabajando y potenciando para que estos consejos sean no solamente consejos consultivos e informativos, sino que sean consejos participativos y consejos en el que todos y cada uno de los colectivos activen sus iniciativas y sus propuestas. Y con el tema de la juventud, bueno, yo tengo cierta experiencia ya. Llevo 6 años de presidente de Nueva Generación y la verdad que hemos tratado bastante el tema de juventud, tanto en la anterior legislatura de Manolo como actualmente. Ya se puso en valor el Consejo Local de la Juventud y tenemos muy claro que hay que seguir apostando por él, que no solamente asociaciones juveniles participen, sino que todo el instituto se implique, cualquier persona que tenga, cualquier joven que tenga alguna idea, venga, nos lo diga, lo pongamos en valor, ayudemos a todo lo posible. Y también creemos que no solamente la Casa de la Juventud tiene que ser para, o sea, un pequeño local, digamos, con el tema de ordenadores o cosas así, sino que tenemos que tener un sitio donde los jóvenes, hay un margen de edad de jóvenes que la verdad es que no tienen dónde ir, digamos, que salen a la Avenida de España, salen a dar su paseo, pero no tienen un sitio adecuado para ellos, porque ni pueden entrar en los bares y se les queda corto lo que es simplemente estar sentado en un banco. Entonces tenemos muy claro que tenemos que habilitar la Casa de la Juventud con distintos juegos, lo que ellos nos vayan reclamando para que pasen ahí sus horas, no estén en la calle, se unen, siguen con sus amistades, están bajo el mismo techo y así, pues yo creo que es la mejor forma que tenemos para desarrollar el tema de la juventud. Pues hasta aquí las propuestas que llegan por parte del Partido Popular con ese lema Garantía para Ubrique de cara al futuro de nuestra localidad. Se agota el tiempo previsto en este espacio y nos despedimos, Manolo, pues precisamente pidiendo el voto. ¿Por qué los ubriqueños deberían votar al Partido Popular el próximo 26 de mayo? Bueno, lógicamente deberían de votar porque ya hemos demostrado en anterior legislatura el gran trabajo que realizamos. Actualmente tengo unos compañeros, mujeres y hombres, perfectamente cualificados, trabajadores, que lo único que quieren es el interés general del pueblo de Ubrique. El Partido Popular y Manolo Toro es una garantía para Ubrique, porque realmente tu proyecto ha sido nuestro proyecto. Por eso te pido esa confianza, por eso te pido ese aval, que nos votes al Partido Popular y que nos sigas dando esa confianza. Y vamos a demostrar que el Partido Popular si es capaz de mirar por el pueblo de Ubrique. Muchas gracias. Pues aquí nos quedamos Manuel Toro, José Gabriel Calvente, Rocío Pazo, Sergio Carrere, Carolina López. Gracias por estar con nosotros. Buenas tardes. Buenas tardes, Rocío. Muchas gracias.